Estar observando que no debo recordar, no en ese sentido que hace delirar. Y es que acumulo tanto, no puedo caminar. Y es que siempre absorbo todo, no sé dónde parar.